Repaso. I'm glad I came. Me alegro de que me contaras la situación. I'm glad you told me about the situation. Me alegro de que no afectara al desenlace. I'm glad it didn't affect the outcome. Me alegro de haber dejado de fumar. I'm glad I gave up smoking. Me alegro de que dejaras de fumar. I'm glad you gave up smoking. ¿Cómo se dice volante? Steering wheel. Steering wheel. Steering wheel. Bien, loads of words. ¿Cómo se dice felpudo antes de esto? Doormat. Doormat, muy bien. Había un montón de comida en la recepción. There was a ton of food at the reception. Nos lo pasamos de bien. We had oodles and oodles of fun. David tiene montones y montones de trabajo que hacer. David has loads and loads of work to do. Vocabulario. Mi punto fuerte son las matemáticas. Maths is my strong point. No encontré el papel higiénico en su sitio. The toilet paper isn't where it should be. ¿Cómo se dice cremallera? Zip. Or zipper. Zip or zipper. Zipper in the States and zip in the United Kingdom. Good. Necesito ir al cajero antes de ir al pub. I need to go to the cash machine before we go to the pub. Mi cremallera se atasca continuamente. My zip is always getting stuck. ¿Cómo se dice escritorio del ordenador? Desktop. Desktop. Bien. Por eso. Por ese motivo estoy empeñado en quedarme. That's the reason why I'm determined to stay. ¿Por qué demonios no lo tuviste en cuenta? Why on earth didn't you take that into account? ¿Cómo se dice papel higiénico? Toilet paper. Toilet paper, bien. Dominar el interrogativo. Yo te daré la respuesta a una pregunta y quiero que tú me formules la pregunta correspondiente. No, I wouldn't mind if you invited your mother. Would you mind if I invited my mother? No, I wouldn't mind if he played with us. Would you mind if he played with us? No, I wouldn't mind if you closed the window. Would you mind if I closed the window? Good. Dozens and dozens and dozens. There should be half a dozen of them on the bottom shelf. ¿Cuántos de ellos debería haber en la estantería inferior? Seis. Bien, half a dozen, six. We'll need at least a dozen people to lift that wardrobe. ¿Cuántas personas necesitaremos para levantar aquel armario? Pues 12. Good, a dozen, 12.